Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 27 de junio del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM, en el 105 de tu dial y también en internet, radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves, aproximadamente de 7 a 8 de la tarde, emitimos este programa. Los domingos repetimos a las 12. Os habla Javier Arce. Y despegamos con Bruce Springsteen, The River. Ayer sonó en directo esta canción, en el Molinón, en Gijón. Preciosa. When I got Mary pregnant, and man was all she wrote. For my 19th birthday, got a union card and a wedding coat. Well, we went down to the courthouse, and the judge put it on to me. Yeah. No wedding day smiles, no walk down the aisle. Flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Yeah, into the river we dive. Yeah, down to the reed. Yeah, we ride. Thank you. got a job working construction here for the Johnstown Company. But my lady, there ain't been much work on account of the economy. When all those things that seem so important, they vanish right into the air. I just act like I don't remember. Mary acts like that she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tamed and wet down at the reservoir. At night on those banks I'd lie awake, pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Ya es verano en Radio Crass. If it don't come true, is it? Por cierto, hace un día de verano, qué precioso. It sends me down to the river tonight. Head down to the river, my baby and I. Es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue. En muchas partes de la ciudad de Gijón se oía Bruce Springsteen. Qué bonito. El jefe. Volamos con la música de Los Puntos. Cuando salga la luna.

pido a Dios que no me falle nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Nota que estamos en verano, es una locura. ¡Viva el verano! ¡Viva Radio Crash! En el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un suicidio fallido. Un hombre se tira del piso 86 del Empire State Building de Nueva York y cae en el 85. Bien, qué suerte. Hoy es el santo de Aniceto, Benedicta, Cirilo, Crescente, Crispo y Ladislao. ¡Felicidades a todos! Y tal día como hoy nació Bruce Jones, músico de Estados Unidos de los Beach Boys, en 1942, ¿eh? En 1937 nació Jesús Hermida, periodista y presentador de televisión española. Lo nombro para decir que fue patética la entrevista al rey. ¿Cómo un periodista puede ser tan lameculos? ¿Qué os nos parece? Bueno, volamos con Ozone, Dragostei Dintei. Os quiero bailar a todos esta canción, ¿eh? Es una gozada, esas piernas. María, ¿qué haces ahí sentada? Levántate, María. Y tú, Juan, también. Vamos a bailar todos, aquí en la explanada de Radio Crash. No os asustéis que están subiendo al avión, ¿eh? Tranquilos. Aló. Salud. Haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. sunt iar și eu. Picasso, ți-am dat beat. Ce simt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar a bailar. Efemérides, hechos históricos ocurrido en 1986, tal día como hoy, 27 de junio. Los Estados Unidos son declarados culpables de violar el derecho internacional al apoyar a los rebeldes armados de la contra en Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia dictamina que los Estados Unidos deberán indemnizar al país, aunque todavía no se ha fijado una cantidad. Pero la administración de Ronald Reagan, con desprecio absoluto a la justicia, boicoteó el asunto y añadirá que hará caso omiso de lo que dictamine el Tribunal de las Naciones Unidas al respecto. Esto hace 26 años. Típico de los americanos, como siempre. Volamos con Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Vamos a hacer esta canción. De las viejas también, y espero que la cante con nosotros. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Esas voces que oís de coro son las personas que están aquí en la explanada de Radio Crash. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en pena y mojar en ti un beso. Para bordar tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura no hago en ti. Canta corazón con un ancla impresionante. Sueña corazón, no te nubes de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz.

vamos con la música de Jennifer López y Pitbull, Dance Again. Dance, yes, move, next, dance, yes, shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm a old dirty dog all day. No way, Jose, you could only go one way. I mean, money, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out, let's get this. Es verano en Radio Crash. A bailar, la explanada está llena de gente, claro. Aquí están en bikini las chicas, pero bueno, es que hace una temperatura agradable, 19 grados y una humedad del 68%. Que es verano en Radio Crash. Comunicado. Plebiscito ciudadano. 23 al 30 de junio. Hagamos democracia, hagamos historia. ¿Te gustaría que tu voz y tu voto contara mediante un plebiscito? Cuando el gobierno vaya a tomar decisiones sobre cuestiones importantes, tú eliges, tú decides, tú votas.

conectamos con la Moncloa. Una noticia de última hora. Va a hablar Rajoy y Montoro. Escucharle. Debe ser muy importante. Queridos contribuyentes, vamos a enseñar cómo subir los impuestos. Para que mis palabras las entiendan en Bruselas, el presidente las irá traduciendo al francés, que es una lengua que, como verán, domina a la perfección. Comencemos. Comisión. Empecemos. Empezón. Recorte. Recorto. Para subir los impuestos... ¿Me puse los impuestos? Es imprescindible que las arcas del Estado estén vacías. Más suave. Porque si están llenas... ¿Para qué si no? La gente nos mandará a tomar por saco. ¡Ale al conde de mer! Es decir, arcas del Estado vacías, el déficit por encima del 6%, le 6% y el mundo sumido en una crisis económica. Le monfe pure. Porque si no tuviéramos la excusa de la crisis... ¿Para qué sale la crisis? Los estados deberíamos explicar en qué nos hemos gastado el dinero. ¡Hola, la! ¡Oma, oma! ¡Je ne sais pas! Bien, bien, bien, bien, bien. Tres bien. Otra cosa que hay que hacer es culpar del déficit público a las comunidades autónomas. ¡A les enfants de la patrie! A todas las comunidades sin excepción. Ma plus le Catalogne. Al subir los impuestos, diremos que es un acto de responsabilidad. ¡Responsabilidad! Y pondremos cara de buena persona. ¡Comme la mairie! Porque anunciar una subida de impuestos con una sonrisa... Avec le jiji, jaja... Es de ser un cretino. Un mal parido. Para terminar, lo más importante... La plus de l'importance... Es haber dicho en campaña electoral que no subiríamos los impuestos. Parlez a la babla. Porque si cumpliéramos lo que prometemos... Pas que aún jeudi llegó... No seríamos políticos. Jeudi llegó... En resumen, poner cara de pena... Le rostre pachuch... Y tener mucho morro. Marlene Borro. Y ya podemos empezar a recaudar dinero. ¡Ébola! Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora traduciremos el mismo discurso al alemán. Volamos con la música de Los Brincos. Lola. Noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería y que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento. Deja ya de llorar, porque te quiero. Ya es verano en Radio Crash, en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, para todo el mundo. La ves en la cara, la ves en la boca, ella sonriendo me miró. Bailando estaba con Lola, como niños besándonos en la sombra, como niños besándonos en la sombra, como niños besándonos en la sombra. La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué cuenta. 605 musical está aterrizando con la música Danny B. Swing, Take On Me. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde noche y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas. So needless to say, I'm odds and ends, but that's me stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Let me sing a song, I won't make it too long, about the young minds forgotten stone.